usted quiere, mi amiguita, yo se lo puedo enseñar. Todos los días un poquito y podemos guarachar. Debes venir a mi casa, pero cuídate un poquito, por si te caes al suelito, mi corazoncito no te pase nada. Por si te caes al suelito, mi corazoncito no te pase nada. Si usted quiere, mi amiguita, yo se lo puedo enseñar. Todos los días un poquito y podemos guarachar. Debes venir a mi casa, pero cuídate un poquito, por si te caes al suelito, mi corazoncito no te pase nada. Por si te caes al suelito, mi corazoncito no te pase nada. El rock and roll ya te hará gozar. El rock and roll te da la vida, pero si lo bailas te priva. Ese pollito qué bueno está, ay cuánto baila mi rock and roll. El rock and roll te da la vida, pero si lo bailas te priva. Pollitos que bueno.